música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. La cantora nacional, como los artistas de temple, se hizo a sí misma durante las décadas que cantó, como Picasso, como el pianista Maurizio Pollini, como Berni, hacedores de su arte y de su destino, asociado a la época que les tocó vivir. En el cancionero de Mercedes hay un color predominante, un color que ha surcado cinco décadas, el azul. En Música sin clasificar, vamos a recorrer algunos hitos de la vida musical de la negra a través del azul. Con este poema y música de Mendoza se estrenaba parte del nuevo cancionero en 1963. Como un limpio amanecer era tu pollera azul, cielo por la zamba duende andaba el aire enredándote a mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alma coplas que cantaran nuestro amor. Siempre te recordaré junto a tu paisaje azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz. Cómo se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmensamente azul. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. Guardo aquel pañuelo azul que me diste en el adiós. Te llevo la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol. Pero te quedaste quieta en el silencio donde duerme el viento de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve del adiós. Pero mi guitarra suena samba tuya cuando por la noche estoy buscando alegrillos que canten tu nombre en la oscura voz del diapasón. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. Guardo aquel pañuelo azul que me diste en el adiós. Te llevó la tarde rumbo a su misterio, cuando agonizaba el sol. Pero te quedas ya quieta en el silencio donde duerme el viento de mi voz. Parte de esta samba azul de Armando Tejada Gómez y Tito Francia que cantaba Mercedes Sosa. El color azul simboliza todos los sentimientos que van más allá de la simple pasión y que permanecen en el tiempo. Es el color de la confianza, dicen, el de la simpatía. En muchas culturas, el azul es el color de lo divino, lo eterno, ya que las cosas que nos parecen más infinitas y grandes, por ejemplo, el mar y el cielo, lo vemos de ese color.

En China y Japón es el color de la fortuna. Para los judíos representa la conexión con Dios y es el color más utilizado en las mezquitas islámicas, pues representa el cielo. Picasso tuvo su período pictórico azul, cuya mayor concentración de obras está en el Museo de Arte de Stuttgart, en Alemania. Rafael Alberti, amigo y co-militante pacifista con Pablo Picasso, escribió poemas que grabaron Raimundo Fagner y Mercedes Sosa. Málaga, azul, blanco y añil. Ya en los años 90, la cantora grabó un tema de Peteco Carabajal, quien había estado en pareja con una europea que prontamente se fue a vivir a otro continente y con ella llevó al hijo de ambos que Peteco solo pudo conocer mucho después. Escribió una canción de recuerdo, de búsqueda, de ausencia para su criatura y Mercedes no solo la grabó, sino que lo llevó a Peteco Carabajal en una gira para que intentara estar con su chico. ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. Cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita. Cuestionar el amor por la patria de Mercedes Sosa sería una necedad. Elaboró un entramado de cientos de poemas y músicas que reflejan de norte a sur todo el país, abriendo la compuerta además para que los estilos musicales se crucen, borren sus fronteras. Como hacemos en este programa que bautizamos Música sin clasificar, donde aunamos músicas, palabras y el amor por la patria, hoy reflejado en este Azul y Blanco en mi corazón, de Víctor Heredia. Hubo dos colores que anidaba el cielo, dos sueños niños de amor, como dos hermanos nuevos, como dos rabos de luz, como una vieja canción. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mí corazón. Hubo una caricia y una patria madre y una canción de dolor. ¿Cuánto se llevó esa noche? ¿Cuánto vivimos sin sol? Pero volvimos a andar. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Por amarte vivo, para soñar con tu amor, para morir si no estoy entre tu gente y su voz. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Yo que he visto cielos bellos como el día, besando el lomo del mar. Más como tu cielo, que hondura en el corazón, que abismo ausencia y dolor. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Tierra de mí misma, sangre de mi tierra, que llanto, furia y amor. Enredame el alma, caliéntame esta canción, con la llamita de sol. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Por amarte vivo, para soñar con tu amor, para morir si no estoy entre tu gente y su voz. La vida puso Argentina ese azul y blanco en mi corazón. La vida puso Argentina ese azul y blanco en mi corazón. La vida puso Argentina ese azul y blanco en mi corazón, por amarte vivo, para soñar con tu amor, para morir si no estoy entre tu gente y su voz. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Con estas palabras cerramos este programa azul y vibrante, dedicado al magnífico color y también al recorrido que Mercedes Sosa hizo en 5 décadas. En Música sin clasificar escuchamos Azul y Blanco en mi Corazón, de Víctor Heredia, La Estrella Azul, de Peteco Carabajal, Málaga, de Rafael Alberti y Ricardo Pachón, interpretado por Mercedes Sosa y Raimundo Fagner del Brasil, Unicornio o Noticia de Silvio Rodríguez, obra de 1980, Azul Provinciano o Ay, este azul de Pancho Cabral, y en el comienzo de Armando Tejada Gómez y Tito Francia, la obra de 1963, Zamba Azul. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Esteban Villarruel. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.